La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿qué consecuencias económicas está teniendo en Iberoamérica? Actualmente, el mundo tiene un escenario muy complejo. En la medida en que estamos aún viviendo el impacto económico de la pandemia, junto con problemas de suministros e inflación. Desde el momento en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el ataque a Ucrania, esto repercutió inmediatamente en el mundo entero. Lo primero en subir fue el precio del petróleo. Las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos se están dando gradualmente a corto plazo. Pueden haber sanciones más severas si Rusia no da un paso hacia atrás. Estados Unidos sigue siendo un actor importante. Según el reconocido economista Benjamín de Yutre, no se puede analizar la situación financiera en Iberoamérica como un bloque. Se debe analizar entonces como un impacto económico desigual. En tal sentido, los países que están con unas deudas muy altas van a tener consecuencias mucho más complejas que aquellas naciones que presentan deudas a menor escala. Especialistas internacionales señalan que los altos precios del petróleo aparentan conducir a un deterioro en términos del comercio en gran parte de Iberoamérica. Según el Fondo Monetario Internacional, la presión en el precio de la energía repercute en el precio al consumidor. El conflicto entre Rusia y Ucrania oscurece las economías de los países iberoamericanos. Ha hecho saltar por los aires los precios de las materias primas, los productos energéticos, entre otros. En Europa, lo más probable es que la gasolina, la electricidad y otras materias primas alcancen precios históricos. Cabe señalar que Rusia y Ucrania también son los mayores exportadores en trigo con 25% y maíz con 20%. En tal sentido, el conflicto entre Rusia y Ucrania oscurece las economías de los países iberoamericanos. Cabe señalar que Rusia ha estado incrementando su presencia en América Latina, especialmente en los últimos 10 años. Rusia tiene una fuerte presencia en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. En consecuencia, Rusia siempre puede utilizar a cualquiera de estos países para provocar a Estados Unidos. La dependencia de Europa a Rusia no se puede acabar de un momento a otro, señalan prestigiosos economistas. El destacado filósofo, ensayista y docente universitario peruano, el doctor Ricardo Falla Carrillo, expresa válidos y urgentes observaciones sobre el impacto económico en Iberoamérica y en el mundo entero. La inflación global es un hecho y con caída en la producción, el riesgo es mayor. Es decir, la estanflación está a la vista en algunos países de Iberoamérica, precisó dicho especialista. Es decir, algunos países presentan una economía que no crece y a la vez encarece el costo de vida, motivados por una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población rápidamente. Prestigiosos economistas señalan que se vienen tiempos muy difíciles, pero si se actúa rápido, los efectos negativos en la economía de Iberoamérica serán menores. Les informó María Berenice Lafitte Aparicio.